La verdad que no la estamos pasando bien con esto, con este día tan húmedo, ¿no? No, es molesto para las vías respiratorias. Sí, totalmente. Tanta humedad. Totalmente. Bueno, vamos a ir al contacto con Sandra Quintero, que ya la tenemos desde hace exactamente 4 minutos y 23 segundos. La tenemos ahí. Buen día, Sandra, buenos días. Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los oyentes. Ramiro, un gusto también estar contigo en la mesa. El gusto es mío. Bien. Voy a hacer una pequeña introducción, si te parece, Sandra, apelando a lo que tú tenés también en tu en tus páginas y en tu blog, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Es una frase que tenés ahí en el blog de Kofi Annan, ¿verdad? Para que la gente vaya sabiendo, hace más de una década recién se empezaban a respirar los favores del cambio digital, un vuelco absoluto en el mundo, como lo conocíamos, nos decía, ¡hey! Bienvenidos a la nueva vida, bienvenidos a la vida digital. Sandra Quintero, conocida como Sanky, como le gusta que la llamen, y la conocen todos, nació en Barranquilla, allá en la villa, Barranquilla, ¿no? En ese Caribe colombiano, en las tierras de unos cuantos cantantes que conocemos, la barranquillera Shakira, tenemos a Carlitos Vives, a quien conocimos y nos trae muchos recuerdos, ya que fuimos la voz de las campañas para este lado, de Argentina y Uruguay, de lo que eran sus discos. Desde allá recuerda que su primer acercamiento al cambio digital se remonta al módem y a ese sonido tan particular que emitía el aparato mientras modulaba. ¿Se acuerda aquello? Aquel ruido ondas que salían y decodificaba mensajes. Entonces la señal viajaba a través de las líneas telefónicas, de manera que para una adolescente como ella, lo peor no era que el teléfono estuviera ocupado. ¿Se acuerdan? Es verdad esto, ¿no? El teléfono se ocupaba, ¿no? Che, te estoy llamando hace... Y estaba conectado a internet, decíamos, ¿se acuerdan? Lo peor era que las llamadas interfirieran con su conexión a la red. Ella estaba preocupada por eso. La decisión de Sanky de seguir por el camino digital fue presenciar el cambio generacional, la forma de hacer negocios e interactuar con las personas y desde luego identificar una oportunidad en un tiempo en donde aún era difícil de reconocer. Para una mujer emprendedora como Sanky, empezar una familia a los 21 años con el amor de su vida fue un motor que impulsó hacia nuevos negocios y a explorar nuevas plataformas digitales, siendo aún una estudiante universitaria. Sanky, más que inmigrante digital, es nativa. Gracias a su visión, ha sido pionera como mujer emprendedora y líder de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación en Colombia. Sitios web como Páginas.net, primera empresa colombiana de diseño y desarrollo de negocios web, y Pauta.net, primer broker de medios digitales. También diseñó y lideró las estrategias comerciales de los activos digitales de El Tiempo, casa editorial. Fue también parte de Havas Media Group, encargándose de la operación de compras y negociaciones para todos los medios en la región andina, incluyendo las unidades digitales, y por último llegó a ocupar uno de los cargos más codiciados y prestigiosos a nivel mundial, siendo la gerente de Facebook Colombia, asumiendo el reto de abrir la operación en el país. En el 2015 fue nombrada como una de las Women to Watch, ¿no? Siendo esta la primera edición realizada por la revista P&M, en alianza con Advertising Age. Este es un reconocimiento a las mujeres que lideran las industrias de publicidad, mercadeo y las comunicaciones. Para el 2016, persiguiendo un sueño personal y de su familia, se traslada a los Estados Unidos, en donde asesora compañías en el mercado hispano interesadas en ver crecer sus dividendos a través de sus negocios por internet, soportadas en las herramientas de segmentación y alcance, como lo aplica Facebook. Se desempeña como consultora para empresas a las que le resulta indispensable la transformación digital interna que les permite mantenerse competitivas. ¿Qué currículum, Dios mío, Sandra? Buen... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Qué te, cuando estamos compartiendo con los oyentes todo esto, qué te viene a la memoria de ese primer capítulo tuyo, ¿no? Del que hablábamos de lo que era sonar la computadora con aquellas conexiones. Y la verdad, quien nos llamaba al teléfono daba ocupado porque estábamos conectados a internet. ¿Qué se te viene a la cabeza después de todo lo que has recorrido? Álvaro, definitivamente de las cosas más impactantes es las vueltas que da la vida y cómo desde muy jóvenes tenemos una idea muy vaga de lo que queremos, pero cómo atraemos aquello que realmente nos impacta y nos mueve fuertemente. Uh-huh. Fíjate que gracias a ese ruido, gracias a esa conectividad, gracias a esa evolución que hemos podido los seres humanos lograr y vivir y utilizar, es que me ha permitido a mí ser quien soy yo hoy en día, ¿no? De claro. Hecho, me permite en estos momentos poder estar hablando contigo y estar hablando con todos tus oyentes desde la Florida, ustedes desde Uruguay, desde Minas, y pues no sin ningún inconveniente, ¿no? Con, uh-huh. con esta cercanía, como si estuviéramos al lado físicamente el uno del otro. Claro. Entonces, proyectarme a ese momento de adolescencia donde evidentemente hasta ahora se empezaban a vislumbrar las oportunidades profesionales, estaba pensando en una carrera, estaba pensando apenas en esa segunda etapa luego de terminar el colegio uh-huh. o el bachillerato. ¿Tenías 20, Sandra, tenías 21 años ahí o no? No, Cuando todo este tema digital empieza sí. en Colombia y específicamente yo ya estaba en la universidad, yo tenía 19 años uh-huh. Y a esa edad pues uno en la universidad veía computadores y veía como lo veía en el colegio, pero ya acá en la universidad yo hacía parte de una asociación de estudiantes o ingresé a ser parte de una asociación de estudiantes que se llama IESEC, que todavía existe, es una asociación mundial. Uh-huh. De hecho en Uruguay también la hay, y en esta asociación uno pues iba como muy avanzado en términos de tecnología, porque al ser internacional y mundial, pues imagínate, necesitábamos poder tener acceso a sistemas de comunicación, sobre todo que lo que buscábamos en la asociación era el intercambio de estudiantes para poder tener un tema de cultura, de entendimiento entre los diferentes países y regiones. Claro. Y para poder hacer ese intercambio, pues necesitábamos ponernos de acuerdo en unas fechas puntuales para poder recibir ofertas de empresas que querían tener a sus estudiantes haciendo práctica, y obviamente esos estudiantes de diferentes partes del mundo que estaban dispuestos a viajar y a conocer y a ser parte, digamos, de esas organizaciones por un periodo de tiempo limitado. Claro. Entonces, el poder hacer parte de estas asociación, ¿qué me permitió? Me permitió empezar a involucrarme desde muy temprano al tema digital, porque empresas como Oracle, como Microsoft, como IBM, estas compañías apoyaban a la asociación a nivel internacional. Entonces, digamos que teníamos la ventaja de tener un avance. Entonces, yo fui de las primeras en la universidad en tener correo electrónico. Hoy en día, imagínate, tener correo electrónico es lo más normal del mundo. Claro, pero en esa época... Claro, tal cual, tal cual. En esa época esto era como, sí, como sí. ¿no? Como el super juguete. Sí, más o menos. Algo totalmente diferente. Más o menos. Y evidentemente, pues no podías comunicarte con mucha gente a través del correo electrónico, pero sí con los miembros de la asociación a nivel mundial, porque todos teníamos correo electrónico. Claro. Entonces, fíjate cómo todo empieza a hacer mucho más sentido. En ese momento, de pronto lo veíamos como algo normal, pero si además nos remontamos un poquito pues más atrás, pues recuerda el beeper, que era el sistema de comunicación para ubicar a alguien. Sí, sí, el radioaviso le llamaban. ¿Cómo le llamaban ustedes? El radioaviso. Había una empresa líder acá que se llamaba Radio Llamada del Plata, que tenía un grupo de radios acá y fue la pionera en esto, ¿no? O sea, te llamaban en el beeper, tenías que llamar por teléfono. Al principio era a través de una telefonista a la que le pasabas el mensaje y ella lo escribía y te llegaba en el beeper, ¿no? O sea, tal cual. Qué bárbaro. Y entonces, y eso pues simplemente me estás haciendo sentir más viejo todavía. que los oyentes sepan que yo estaba muy pequeñita. Sí, sí, sí. Tú... Para que no me calculen la edad. No. ¿Sos de las mujeres que no le gusta decir la edad, Sandra? No, no tengo problema. No tiene problema. No tengo ningún problema. Bueno, vamos a partir de ahí. ¿Qué edad tenés, Sandra? Tengo 40 años. Estás ahí como Arjona, ¿no? No le ponga años a su vida, ¿no? Exactamente. Estoy piola, estoy chiquita. Bien, bien. Sigamos con el relato que me interesa mucho, Sandra. Entonces, nos podemos remontar a ese momento, ¿no? Donde el simplemente tú poder estar conectado con alguien o el poder empezar a explorar un mundo a través de internet, claro. En esa época un mundo un poco limitado porque obviamente todavía no todas las empresas habían entrado a ese mundo digital, claro. Y si recordamos, a medida que fue evolucionando, la primera etapa era cómo estoy presente, no sé para qué, pero necesito estar presente en internet, y muchas compañías se quedaban con la mente con el pensar de necesito tener una página tipo un brochure digital, ¿no? Entonces todas las compañías normalmente tenían su brochure comercial. Claro. Por brochure me hago entender con la palabra brochure, es como un folleto, ¿no? Claro. Algo impreso que hablaba de la compañía. Uh-huh. Y normalmente las compañías lo que hacían era coger ese contenido y trasladarlo a una página virtual, a una página en internet. Claro. Para que las personas, cuando estuvieran buscando información, pues encontraran que claro. sí existían, ¿no? Claro. Y encontraran algo básico. Sí, sí. Pero esto no se queda ahí, sigue uh-huh. evolucionando. Y ahí es cuando ya las páginas dejan de ser ese brochure y empiezan a ser un poco más interactivas. Claro. Es cuando empezamos a ver las comunidades que se empiezan a crear. Si recordamos, se empezaron a crear Star Media, UOL, uh-huh. empiezan a crearse estas comunidades virtuales donde ya no solo encuentro información de noticias, contenidos relevantes de ciertas temáticas, sino que se construye el tema de charts, salas uh-huh. para poder hablar claro. Con personas de todas partes, o sea, no eran solo personas de una ciudad o de un país en específico, sino todas las personas que entraron a esa sala de chat en algún momento para poder conversar y empieza a haber más interacción. Es cuando el comercio electrónico empieza a construir sus primeros pininos de venga, entonces este brochure, ¿por qué no lo hacemos un poco más interactivo? Ya no es solo verlo, leerlo, claro. sino que realmente yo pueda seleccionar, pueda agregar un carro de compras, pueda, claro. en fin, pueda claro. interactuar, sí, sí. Pueda enviar mis datos, pueda pedir que me contacten, y es parte de lo que definitivamente tus oyentes, Álvaro, en estos momentos, pues para ellos ya les parece súper natural, porque claro. es lo que al final tú estás haciendo en las redes, entras, buscas, consigues claro. información, claro. Publicas sí. información propia. Claro. ¿Qué sucede? Que esto no para ahí. Y a medida en que en que Internet va evolucionando, lo que lleva a Internet a evolucionar aún más son los mismos usuarios o el mismo comportamiento de cada uno de nosotros como entes activos dentro de la red. Claro. Y al tener a estas personas activas dentro de la red, pudiendo obviamente transmitir un mensaje, pudiendo emitir un concepto, y paralelamente se empiezan a crear plataformas que facilitan al individuo a comunicarse, a expresarse, ahí es cuando empieza a haber aún más, digamos, magia, porque empieza a haber una democratización total sobre lo que es el ecosistema digital. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando tú ves que ya no es tanto lo que diga un medio de comunicación puntual, sino que realmente ya diferentes personas pueden entrar a comentar, hablar o decir su opinión claro. abiertamente dentro de las redes, ¿cierto? Claro. Ahí es cuando se empieza a facilitar esta evolución y esta publicación y generación constante de contenido, donde ya el contenido no tiene que ser tan formal, tan estricto en su desarrollo como normalmente los medios de comunicación lo controlaban años atrás, sino que ya cualquier persona que tuviera una computadora, que estuviera conectado a internet, podía ingresar a estos blogs, podía entrar a estas páginas y empezar a publicar su pensar. ¿Qué hizo aún más que esto evolucionara todavía con más velocidad? La introducción de smartphones, celulares inteligentes. Cuando ya pasamos de manejar celulares de voz, únicamente de voz, ¿cierto? Y mensajes de texto, y pasamos ya a tener datos dentro de nuestros celulares y a tener la posibilidad de llevar ese mundo virtual con nosotros donde estuviéramos, ya no necesitábamos estar frente a una computadora ni en un lugar físico, sino que ya había movilidad, empieza a cambiar ese ecosistema nuevamente. ¿Por qué? Porque entonces la información empieza a ser mucho más inmediata. Empiezan las personas a poder expresar en tiempo real lo que está pasando, empiezan a compartir. Por eso hablamos de la evolución del reportero comunitario, ¿no? Y era cualquier persona que esté en el lugar de los hechos, pues se volvía reportero. Estamos de acuerdo. Lo que necesitaba era que transmitiera, que mandara, que enviara una fotografía. Y ahí me voy a lo siguiente. ¿Qué sucede? Que el smartphone como smartphone se hace poderoso, no solo por darte acceso a internet, por darte esa inmediatez, sino que adicionalmente el teléfono inteligente tiene algo que uno ve obvio, evidente y lógico, que es una cámara. Claro. Pero eso es obvio, evidente y lógico hoy, no hace 10 años atrás. Sí. Hace 12 años atrás, no estamos hablando de mucho tiempo tampoco. No, los periodos, los periodos fueron muy cortos en el pasar de una cosa a la otra, no fueron periodos largos, sino que de buenas a primeras los periodos fueron tan cortos que se fueron dando de una forma brutal, ¿no? Exacto, fueron saltos cuánticos, tal cual. Exacto. Una vez ya con internet, pasar de una etapa a otra ya no era esperar 30 años o esperar, no, esto eran en un solo año, ya veíamos cómo evolucionaba y cómo cambiaban y nuevas variables o elementos entraban a ser parte de esa dinámica que las personas, los seres humanos, no paramos de aprender y de conocer y de entender y de utilizar. Y esto es lo que hace que cada vez más los empresarios, los dueños de negocio, tengan la oportunidad de llevar a sus negocios a otro nivel. Claro. ¿Por qué? Porque si empiezan a apalancarse y a utilizar tecnologías digitales, donde ya no toca desarrollar un software o una solución a la medida, sino que ya podemos utilizar soluciones estándares que ya están en el mercado y que simplemente hacemos uso, contratamos, alquilamos para beneficio de la compañía, pues se genera una dinámica totalmente diferente, claro. Y empieza la empresa a evolucionar y a ir a un ritmo distinto, a ir un ritmo, de hecho, a un ritmo al que su consumidor o a su cliente final va a estar pidiendo, ¿no? Va a estar más acostumbrado, va a estar exigiendo, porque quiere ir a esa velocidad, pero no está encontrando compañías que vayan a esa velocidad. Claro. O se están creando nuevas compañías que evidentemente van a una velocidad aún mayor, empiezan nuevamente a democratizar aún más ciertos servicios, productos, y la compañía tradicional que venía ofreciendo ese producto o servicio se queda relegada simplemente porque no estaba en el mismo ritmo. Claro. Y con la misma visión de democratizar ese servicio y de ver cómo facilito la vida de este consumidor o de este grupo objetivo que tengo. Además, uno va llevando al otro, ¿no? O sea, indirectamente una empresa va, o en este caso uno va obligando al otro. El que se va quedando, se va rezagando, va perdiendo. Así es. Por eso la necesidad de reinventarse continuamente. Por eso la necesidad. Estamos de acuerdo. Álvaro, que tú le traes a tus oyentes de, digamos, de escucharme en la medida de hacerles cambiar su forma de pensar a aquellos que de pronto están en su zona de confort, ¿no? Es, me está yendo bien en mi negocio, todo va bien, ¿para qué cambiar? Claro. Y ese para qué cambiar no, el mensaje no es hay que cambiar por cambiar. El mensaje es hay que evaluar qué áreas del negocio pueden ser más eficientes, pueden optimizarse o pueden empezar a incluir variables digitales que permitan la evolución del negocio. Claro. O que permitan crear una arista que en estos momentos no era viable, pero que hoy en día con la tecnología sí puede ser viable. Totalmente. Que permitan que haya una expansión de la empresa, porque de pronto antes era absurdo pensar en esa posibilidad. Tal cual. Pero ya hoy en día, por la misma tecnología, es viable tener clientes fuera de mi círculo, de mi ciudad, claro, de mi región, tal cual, sin ningún inconveniente. Tal cual. Hacía tiempo que no se me hacía tan fácil hacer una nota. Porque contigo te voy a empezar a tutear Álvaro, para acá y para allá. Sé que los colombianos no son de tutear, ustedes son de ¿y usted qué? No, ese es el cachaco, el rolo, el de Bogotá. El costeño tutea y el hombre y los paisa, no, los paisa, los paisas sí usan el y usted vos. Y usted también, ¿no? O solo no, el paisa es de vos. Es vos. Vos qué hombre. Y vos qué hombre. La verdad que vuelvo a repetir, hacía tiempo que no se me hacía tan fácil hacer una nota, porque esto es como poner un piloto automático. Es una, no sé qué tiempo tenés para poder seguir charlando, Sandra, porque ahora después voy a incorporar a Ramiro García, que es politólogo, muy joven también, y esto del mundo de la comunicación a través de internet, digital, todo esto, es un hombre que está muy empapado también en esto. Buenísimo. Pero tenés un tiempo más, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Sí, yo tengo media hora más, no perfecto, tengo problema. Perfecto. No, te estaba escuchando atentamente, ¿no? Y bueno, y empezamos a hablar de la parte de la universidad y todo. Todo eso se desarrolló en Colombia, ¿verdad? Y después vino esto de Estados Unidos. Estando en Colombia vino el convite, que acá también es otro tema que quiero plantear, porque la gente, Sandra Quintero, pero cuando vos decís, gerenta para toda Colombia de Facebook, caramba, ¿no? Ese es también el gran titular, ¿no? Hablando en términos de prensa, ¿no? ¿Cuándo viene el convite para Facebook? ¿Estando en Colombia o ya en Estados Unidos, Sandra? Estando en Colombia. Estando en Colombia, estaba yo trabajando para una central de medios franco-española. Sí. Y ¿El tiempo es por el diario cuando habla del el tiempo? diario, El sí, diario El claro. Tiempo, claro, porque habla Sí. de... Sí, perfecto. Sí. Luego de vender mi compañía, luego de vender páginas.net, que fue mi empresa de desarrollo web, Sí. digamos que fíjate que esos son de los aprendizajes. Cuando nosotros le ponemos el nombre a nuestro negocio, pensábamos era en pagineros, o sea, diseñar el brochure, porque esa era la primera etapa. Claro, Y claro. aunque el nombre era páginas.net, nosotros muy rápidamente, al año, año y medio, ya estábamos empezando a desarrollar software. Mi empresa llegó a tener 60 personas, empleados, ingenieros, echando código. O sea, esto Claro. era una locura, Sí. porque era cuando estaba empezando. Hasta ahora, todo este, digamos, todo este ecosistema y lo que les comentaba yo al principio, Claro, la claro, evolución claro. de poder ya brincar de no simplemente un brochure digital, sino de hacer comercio Claro. electrónico, tener sitios transaccionales. Todo eso en Colombia. En Colombia, Todo todo en eso en Colombia. Colombia. Sí. De ahí yo Colombia, paso al Colombia tiempo, es un país vendo la muy, compañía. es muy abierto Colombia en tecnología, me parece como que es un país que se presta también para este tipo de cosas, ¿no? Álvaro, algo muy importante que pasó en Colombia A ver. fue una directiva en el año 2000, que era la directiva presidencial, que sacó en ese entonces, Pastrana, el presidente Ajá, Pastrana. sí. Y si hay algo que aplaudo de ese, si es lo único que aplaudo de ese De gobierno, Pastrán, sí. sería eso, la directiva presidencial que él emite, Claro. donde él empieza por las mismas entidades de gobierno, por las Sí. mismas entidades públicas, a exigir presencia de las mismas en el mundo digital. Yo te voy a Entonces, decir él. algo, te voy a decir algo ahora que planteas esto. Nosotros con Ramiro, más que nada, hay un proyecto que tenemos acá para plantear sobre transparencia pública que tiene que ver con esto, para presentárselo al Estado y para presentárselo a un Congreso de Intendentes para todo el país, que tiene que ver con la transparencia pública y basada en esto, de lo que Pastrana en aquel momento tiraba hablando de los organismos públicos, ¿no? Así es, así es. Entonces, precisamente lo que llevó a que Colombia Claro. evolucionara muy Claro. rápidamente en términos de penetración digital y Claro. en términos de penetración y evolución de negocios, porque así como se necesita infraestructura de carreteras y demás, pues necesitas infraestructura en telecomunicación Claro. para poder conectarte internamente y por fuera. Claro. Esa directiva precisamente empezó a facilitar la dinámica, Claro. porque si el gobierno empieza a exigir que, por ejemplo, el trámite para sacar tu identificación, o el trámite para pagar impuestos, o el trámite para sacar tu licencia de conducción, empiezas a acceder a la información transparentemente por internet. Claro. Fíjate que o sea, cambia completamente la dinámica de la población, Claro. porque empiezas a exigirle a la población que tiene que buscar medios para conectarse, Claro. ¿sí? Y esto al mismo tiempo exige que el gobierno le facilite a la población Claro. medios para conectarse, Claro. porque muchos de estos servicios que era vaya y haga fila, llegue temprano para que Claro. lo atiendan, y llegabas y te decían necesita tantos papeles, volvías, ya, ah, no, le faltó tal otro papel. Todo eso era un desgaste, Claro. ¿cierto? Digamos que era una forma de manejar la política o Claro. El clientelismo político el también. clientelismo. Esa era la palabra que estaba buscando, gracias. Ahora, cuando tú ya empiezas a ser transparente, de publicarlo, de permitirle al consumidor final, y en este caso al ciudadano, que pueda publicar y que pueda emitir una queja, una petición, un Claro, reclamo claro. directamente a través de internet, sin Claro. necesidad de ir físicamente al lugar Claro. y malgastar su tiempo, digamos. Claro. Y que esto generara, obviamente, Sí. una respuesta inmediata, una exigencia para que el gobierno respondiera de Claro. forma inmediata a ese ciudadano, fíjate que empiezan a haber muchísimos cambios de fondo. Estos no son cambios de forma, son totalmente de fondo, en la forma como las personas empiezan a pensar, a exigir, ¿sí? A la expectativa que se empieza a crear. Tal cual, tal cual. Si el gobierno empieza con esa dinámica, pues la empresa privada, o sea, mucho menos que se va a quedar atrás, va mucho más avanzada, pero esto le facilita entonces a la empresa privada también su modelo de negocio. ¿Por qué? Porque al ciudadano ya le parece normal tener que ir a internet, hacer algo del gobierno, por ende, para hacer algo con una empresa privada, pues es evidente que ahí va a estar, ¿sí? Que está ahí y que puede hacer uso. Y esto obviamente fue evolucionando. Esta directiva lo manejaban por etapas. La primera era simplemente que tuvieran presencia las entidades de gobierno como un brochure. La segunda era que ya empezara a haber interactividad con el ciudadano. Entonces tenían obligatoriamente que tener espacios de peticiones, quejas y reclamos. Teléfonos, emails que tuvieran que que tenían que contestar o responder. Y la tercera etapa ya era el tema de tramitología, de trámites, transaccional, y era que muchos trámites se pudieran digitalizar, que hay que pagar impuestos, que se pudieran hacer por internet, en fin. Y obviamente no arrancaron tanto por los de pagar, pero sí por información o documentos que había que actualizar. Generalmente se arranca primero por ahí, ¿no? Los que se empiezan a digitalizar arrancan primero por la información y después ya... Por información. Así es, por información, exactamente. Entonces, eso fue, y obviamente esa directiva, cada uno de los gobiernos que fue pasando... ¿Estuviste en Colombia estando de presidente Ernesto Samper? Sí, señor. Sí. Así es. Conocí a Ernesto Samper personalmente acá en el Uruguay. Aprovecho ahora. Tuve mucha afinidad yo con la colonia colombiana acá en el Uruguay, allá el piso 18 del edificio Plaza Independencia. Era como mi segunda oficina, fue mi segundo país, Colombia, durante mucho tiempo, ya que teníamos una reciprocidad muy grande y trabajaba mucho con la Asociación de Damas Colombianas acá en el Uruguay. Por eso conozco, hablamos de ida y vuelta cuando tocamos el tema Colombia. Y te preguntaba por Ernesto Samper, justamente por eso, si lo habías conocido y si habías estado trabajando con todo esto durante el gobierno también de él, ¿no? Buenísimo, sí, así es. Entonces, fíjate que la ventaja, Álvaro, es que dentro de todas las diferencias que pueden haber entre los diferentes gobiernos, algo que se logró mantener, por lo menos yo diciéndotelo desde la perspectiva de ciudadana y no tanto de estar involucrada de forma directa dentro del gobierno como tal, fue mantener esa exigencia de desarrollo, de presencia del gobierno en el mundo digital. Uh-huh. En cómo, no solo esa presencia, sino cómo se empezaba a conectar un país con una geografía bastante complicada, como la conoces en Colombia, y cómo podíamos, independientemente de nuestra geografía, poder tener un país totalmente conectado. Uh-huh. Desde Punta Gallina en La Guajira hasta Leticia en el Amazonas, o sea, que completamente estuviera conectado. Mira que para mí fue muy satisfactorio cuando yo estaba haciendo mi maestría, tengo la oportunidad de viajar en Colombia al Amazonas. Uh-huh. en el año 2007. Uh-huh. Sí, 2007 viajamos al Amazonas. 2007-2008, y fue impresionante poder ver cómo habían una población en Leticia, cercana a Leticia. Uh-huh. Que no tenía luz, ojo con esto, no tenía luz. Sí. Durante el día, tenían un sistema de recesión en la parte energética, o sea, ellos tenían luz, pero solo era válida prenderla a partir de las 5 de la tarde, cuando iba a empezar a oscurecer. Claro. Y tú ver esta población, era lo máximo, ver esta población, los niños, todos, obviamente con las cosas básicas, pero ver los puntos de conectividad de internet del gobierno puestos en esta población, y que a las 5 de la tarde la gente entraba y ya tenían luz y podían entrar a los centros de cómputo a conectarse a internet y a llevar otra dinámica muy diferente. Claro. Fíjate, Álvaro, que este tema de poder democratizar la información, de poder democratizar a través de tecnología la unión entre los diferentes individuos, personas de diferentes mercados, es lo que en parte llevó a Facebook a lanzar el proyecto de internet.org. Porque fíjate que internet.org se lanza oficialmente por primera vez, oficialmente fue en Colombia. Sí. ¿Sí? Lo lanzamos cuando yo estaba como gerente. Sí, quería a ver si no se me fue, me la parece. La primera prueba que hizo Facebook de internet.org fue en Uruguay. Ah, ¿aló? Mira. Sí, sí, ¿estamos ahí en contacto? Sí, estamos, ¿no? Ramiro, ¿me escucha? ¿Aló, Álvaro, me escucha? Sí, sí, te estamos escuchando, tranquilo. A veces estamos... Okay. La máquina se me reprograma, pero tranquilo. Ahora que tocaste Facebook, Sandra, ¿cómo llega ese convite y qué significa para ti llegar a Facebook? ¿Te asombró? ¿Te llamó la atención? ¿Qué pasó por dentro tuyo? Es decir, Facebook, gerencia, ¿y por qué Facebook Colombia? ¿No? Porque tengo entendido que antes toda esta región de América se manejaba toda desde la República Argentina, ¿no? Así es, del Cono Sur, que le llamábamos. Cono Sur, exactamente. Perfecto. El Cono Sur. Bueno. Facebook revisa... ¿Cuál era el siguiente país de América, de Sudamérica para abrir la operación? Ya Facebook en ese momento tenía operación en Brasil, que fue la primera que abrió para la región. Luego de Brasil abrieron Argentina y México. Abrieron Miami, porque Miami, aunque está en Estados Unidos, depende de lo que es Latinoamérica. Uh-huh. Y en ese momento revisan los diferentes mercados, revisan el nivel de penetración de internet en los diferentes países y de aceptación, uso de la herramienta y posibilidades de crecimiento e inversión en publicidad, evidentemente, y ahí es cuando deciden abrir la operación de Colombia. Claro. Obviamente esto, en Colombia, nosotros sin saberlo, ¿no? Yo, como te decía, estaba trabajando en una central de medios. Ya tenía bastantes ya años de experiencia de haber sido medio, porque en el Casa Editorial, en el tiempo Casa Editorial, había tenido la oportunidad de crear el tema comercial, de estructurar toda la solución comercial para el entorno digital, para los activos digitales del tiempo Casa Editorial, y ahí estuve 6 años trabajando. Entonces, aprendiendo, creciendo y obviamente liderando ese motorcito. En ese momento nosotros éramos líderes en Colombia con el tema de publicidad digital. Qué y barrio. Eso hizo que pues tuviera la oportunidad de conocer las centrales, agencias, clientes de los diferentes verticales de negocio, para facilitarles ese conocimiento de no es hacer publicidad por hacer publicidad, venga y pruebe hacer publicidad en internet complementando la publicidad que usted ya hace hoy en día en medios tradicionales. Claro, ¿cierto? Claro. Entonces, todo este aprendizaje y este poder entender desde la óptica perspectiva de la otra parte, pues me facilitó el generar mi nombre y el generar mi posicionamiento. De hecho, en el tiempo es desde donde yo me empiezo a llamar Sankey, porque Sankey, mi correo electrónico allá era sankey@eltiempo.com en ese momento. Sí. Entonces, todos me empiezan a llamar Sankey, yo empiezo así a firmar Sankey, y bueno, esa es la forma como todos me conocen, y me llaman, de Facebook me buscan. ¿Qué pasó ahí? De Facebook en Argentina. ¿Qué pasó ahí contigo? ¿Me escuchás? ¿Qué pasó ahí contigo cuando te dicen de Facebook, Sankey, queremos hablar con... ¿Qué pasó por dentro tuyo? No, pues, mejor dicho... me puse súper feliz, no lo puedas creer. me puse dichosa. Me acuerdo que iba manejando para una reunión con un cliente. Sí. Y me entra la llamada. Sanki, que porque me llaman de Argentina, una colombiana que estaba en Argentina, que trabajaba en Facebook, y me dice: Sanki, que mándame tu hoja de vida, te van a llamar actualizada, porque pues acá te hemos recomendado para la posición. Yo, pero explícame qué posición es. Entonces era como viendo qué es lo que van a hacer aquí en Colombia, y yo pues matada de la emoción cuelgo, y ahí mismo lo primero que hago es llamar a mi esposo y le digo: no te imaginas lo que acaba de pasar. Ya quiero empezar a trabajar allá. O sea, lo chistoso fue que yo no había ni mandado la hoja de vida, me acaban claro. de llamar, no me han ni entrevistado, y yo ya le dije: ay, ya quiero que pase rápido el tiempo para poder empezar a entrar a trabajar, o sea, para ya empezar a trabajar allá. Qué barrio. Fue como que ya sé que esto es para mí, o sea, no sé, esto fue sí. como automático, y pues bueno, fueron 6 entrevistas, porque en Facebook hay todo un procedimiento son varias entrevistas de diferentes personas, uh-huh. puntos de vista, roles distintos, para estar seguros de que tú eres la persona claro. que hace el fit. Claro. Las primeras fueron físicamente, pues viajó en ese momento el vicepresidente para Latinoamérica. Me acuerdo cuando me conoce, me dice: tú eres la famosa Sanki. Y yo, ¿ok? Entonces sí fue como sí. como bien, bien curioso, pero claro. pero fue bastante emocionante y, sí. y bueno, hasta el proceso. Hasta el momento de lo que venías desarrollando, al ingresar en Facebook, ¿qué es lo que te hizo cambiar, no a ti, sino el esquema de trabajo? ¿Qué es lo diferente que tuviste que empezar a hacer estando en Facebook y de lo que venías haciendo? ¿Qué era puntualmente para lo que Facebook te necesitaba, Sandra? Mira que, Álvaro, es increíble esa pregunta, porque todos pensamos en Facebook, en esta compañía grande. Pero fíjate que de las cosas más interesantes que busca Facebook siempre es contratar personas con un espíritu de emprendimiento. Y mucha gente no entiende eso, ¿para qué? Si es Facebook. Super claro, grande. Ya lo tiene todo, ¿no? La gente se piensa que ya lo tiene todo, y que no se le puede, y que puede aparecer una cabeza pensante que le pueda aportar y hacerlo crecer 100 veces más, ¿no? Así es. Cuando ellos me contratan, pues ellos ya lo tienen todo fuera de Colombia. En Colombia no tenían nada. Claro. Entonces tú entras y tú estás en Facebook, pero tienes que tener un espíritu emprendedor, porque te vuelves Zoilo. O sea, soy el que barro, soy el que hago, soy el que no. Yo era Zoila. Era Zoila. Era Zoila. Está bueno eso, ¿eh? El teléfono. Soy la que voy y me siento con el presidente de la compañía. Soy la que después tenga que tener reunión con el ministro de telecomunicaciones. Soy la que contrato a la gente, ¿sí me entiendes? Entrevisto sí. a las personas. Soy sí. la. O sea, soy la. Porque. Está bueno eso. Estaba sola. Me gustó, o sea, el Zoila. Me gustó el Zoila. O sea, cuando entro estoy sola porque soy la primera en que contratan. Obviamente claro. empiezo a entrenar, voy Tal a Argentina. Cual. Voy a Brasil, voy a San Francisco, a Menlo Park, donde quedan las oficinas. O sea, empiezas tú a tener gente, obviamente no estás sola, pero estaba sola en mi país, ¿sí? Y empiezo a poder construir un equipo, poder construir un lineamiento de, ya veníamos trabajando clientes desde Argentina, ¿cómo le damos esa dinámica ahora que vamos a estar acá? Todo el mundo quiere, obviamente, que lo atiendas. Todo el mundo quiere desde, no sé, alguna falla que tienen en la plataforma como usuarios. Creen que al tener una oficina de Facebook, esa oficina va a resolver ese tipo de inquietudes. Claro. Pero no es así, porque claro. las oficinas que se abren son principalmente comerciales. Claro. Son principalmente para apoyar la industria pues publicitaria y poder soportar a los gerentes de mercadeo de las grandes compañías que invierten en publicidad, claro. Y evidentemente a los también a las agencias, a las centrales. Y algo muy interesante y muy lindo que tiene Facebook es la unidad de pequeña y mediana empresa. Claro. Entonces, fíjate que una de las primeras personas que contrato para Colombia es un personaje hermoso para la unidad de pequeña y mediana empresa, que es una unidad que tiene una dependencia diferente, obviamente, claro. Por estar en la oficina de Colombia, en parte o matricialmente me reportaba, pero realmente reportaba a una persona en Brasil. Claro. Pero era para poder apoyar y ayudar a toda la pequeña y mediana empresa que cree de pronto que necesita grandes inversiones para poder conseguir darse a conocer o para poder conseguir que la gente descubra su producto o su servicio. Claro. Y eso es en gran parte lo que yo empiezo a apoyar a los empresarios de toda índole y sobre todo los empresarios que ya tienen productos desarrollados, empresas andando, facturando y claro. demás, cómo pueden apalancarse en una plataforma que ya existe, que claro. todo el mundo utiliza, como Facebook, no más en Uruguay, más de 2.5 millones de personas la utilizan. Dos millones y Uruguay, dos millones de cuánto, qué bueno este, qué bueno, 600. Sandra, qué bueno este dato que acabas de dar. 2.5 millones de personas utilizan Facebook. Más de 2.5 millones de personas de Uruguay usan activamente Facebook. Y cuando digo que usan activamente Facebook es que esta información viene del mismo Facebook que claro. te da del comportamiento de las personas en la red. Claro. De los últimos 30 días o el último mes. Claro. Y esa información la saca no es de que alguien tenga una cuenta en Facebook, es que alguien entró y hizo algo dentro de su cuenta, o sea, hizo un like, un share, un comment, o sea, fue activo dentro de la plataforma o publicó algo. Claro. Entonces no es alguien que abrió una cuenta hace 3 años claro. y ya no la usa, y no, esto es información viable de acceso para todos y que definitivamente empiezan a abrirte las posibilidades de miércoles. Y así como sé que hay 2.5 millones, no. yo puedo preguntarle a Facebook cuántos de esos, y aquí mira, cayó a Facebook en Audience Insights, yo le pregunto, bueno, la gente en Uruguay en general, ¿cuáles son las páginas que más siguen, cuáles claro. son como las que tienen más público? Y pues claro. creo que todos deben ya saberlo muy fácil, Luis Suárez, sí. evidentemente el futbolista es de los que más tiene un público atractivo en Uruguay y evidentemente en el mundo, porque ya para él no es solamente su afición local o del país, sino claro. ya él tiene una fanaticada por fuera, claro. ¿cierto? Claro. Entonces, evidentemente puede tener 580 mil personas de Uruguay que lo siguen o que él, digamos, ha mostrado interés en su marca y en él como una claro. persona pública, claro. pero tiene 16.900.000 en total a nivel mundial. Entonces, 16 millones. Uh-huh. Qué bárbaro. 16 millones. Qué bárbaro. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, claro. Empieza a entender que no hay límites. No hay ¿sí? límites. No hay límites, porque imagínate esta información ya puntual para los diferentes empresarios que escuchan tu emisora, que escuchan tu programa, y que dicen, ok, eso está muy bien, pero es que resulta que mi negocio es un negocio que no va a la persona final. Ah, pues Suárez, eso es lógico, porque es un futbolista, pero es que mi empresa resulta que se dedica a desarrollar aires acondicionados, o mi empresa se dedica a manejar soluciones eléctricas para otros negocios. Uh-huh. Entonces Facebook no me sirve. No es cierto, claro que te sirve. ¿Por claro. qué? Porque quien está dentro de Facebook son personas. Claro. Y tú haces negocios con personas. Con personas. Entonces, esas personas están ahí en Facebook. Y aunque el paradigma con el que yo más me encuentro es, claro, la persona está en Facebook, pero está buscando no sé, qué pasó con el vecino, qué pasó con la sobrina, el hijo, quién se casó, ¿no? Sí. Como el chisme, ¿cierto? Decimos. Uh-huh. Al mismo tiempo, si esa persona cuando está dejándose impactar, impresionar por la información que Facebook le está trayendo, por ese comportamiento, en teoría, si esa persona es de mantenimiento, si esa persona es de tiene que ver con el negocio de los aires acondicionados y le aparece un anuncio de aire, una solución, pues obviamente le va a interesar, obviamente lo vas a enganchar y va a haber una mayor probabilidad de que esa persona haga negocios contigo. Claro. ¿Sí? Entonces, Sandra, fíjate que es una pregunta que te quiero hacer, tú que dominas mucho el tema. A veces generalmente la gente plantea o entre amigos nos ponemos a conversar, me pasó, ¿no? Yo fui a Perú hace muy poco y antes de viajar a través de Google, andábamos por acá, por allá, que el hotel este, que el hotel aquel, que el otro, no, mejor vamos acá, vamos allá, vamos. Cuando quisimos acordar, después de la búsqueda que hicimos, durante varios días, automáticamente cuando entrábamos, cuando entramos a Perú, salían todos los hoteles habidos y por haber de Perú, una cosa verdaderamente impresionante. Y ahí era donde también lo hemos hablado con Ramiro, lo formidable de la plataforma, ¿no? Donde está todo interconectado. La gente empieza a buscar termos, para tomar el mate. Acá lo ves, el termo. Sí, claro. Digo, ¿no? Y empieza a buscar termos, a ver de plástico, de esto, de aquello, lo otro. Y cuando quiere acordar, al otro día abre por otra cosa y empieza a aparecer los termos. Es una cosa formidable. Y acá está un poco lo que tú estás hablando, de ese seguimiento que tiene la plataforma también, ¿no? Así es. Mira que Facebook tiene una posibilidad de conocer qué personas han estado entrando a tu sitio web, o sea, nada que ver en Facebook, sino fuera de Facebook, a tu sitio web, así tu sitio web no exija un registro previo para consumir el contenido. Y la gente desconoce esa posibilidad y es simplemente instalar un pixel, que eso ya es un poquito, suena un poco técnico, pero realmente es sencillo, es instalar ese pixel de Facebook dentro de las páginas del sitio web. Eso hace que el día de mañana, cuando quieras hacer publicidad usando Facebook como plataforma, Facebook ya va a poder facilitarte y te va a decir cuántas personas que han estado navegando tu sitio web en los últimos días. Y más que simplemente navegando tu sitio web, y si están navegando tu sitio web es porque les interesa algo de tu sitio web. Específicamente en qué secciones o páginas han estado buscando. Claro. Esto haciendo, si te doy el ejemplo en comercio electrónico, es mucho más sencillo con lo que tú, pues es mucho más sencillo de entender, no necesariamente implementar, pero mucho más sencillo de entender con lo que tú acabas de decir. Claro. La razón por la que te está mostrando los hoteles que tú quieres o los termos específicos que tú estuviste buscando fue porque estuvimos navegando. O esa persona estuvo navegando en páginas o en sitios web donde había ese producto. Entonces, el Pixel, si está instalado, le da información a Facebook para que Facebook pueda volver a publicar ese contenido. Y es cuando decimos, Dios mío, aquí pasa algo, me están persiguiendo. Eso debe ser que ya es hora de comprar ese producto, ya me toca comprarlo porque esto es un mensaje del más allá, o sea, me está llegando aquí la información. Tal cual. Y digamos que es bien interesante cuando es manejado de manera, digamos, adecuada, correcta, para facilitarte la vida y donde te está agregando valor porque simplemente está diciendo, ven, tú me estabas buscando, lo más seguro es que no terminaste este proceso por alguna razón. Tal cual. Aquí estoy. Aquí estoy y mira, acá está el precio, acá están, no sé, las ventajas de adquirirlo. Sí. Y consúmelo, ¿no? O sea, cómpralo o interactúa Tal o deja cual. Tus datos o en fin, dependiendo de lo que queremos que pase. Claro. Entonces fíjate, Álvaro, cómo el mensaje, digamos, más importante para tu audiencia es esto es simplemente un ejemplo de cómo hay tecnologías que ya existen y que evidentemente la única tecnología que hoy en día existe y que tiene mucha más información de comportamiento y de perfil de los consumidores, y donde está casi que el 100% del grupo objetivo de cualquier empresa, marca o producto, es Facebook, ¿sí? Claro. Porque el mercado que tiene a nivel mundial en términos de tamaño, pues evidentemente ya supera a una población como China en términos de población. Es China a nivel mundial, imagínense. O sea, es todo el mundo conectado dentro de la plataforma. Claro. O sea, que yo te diga que en Uruguay hay una plataforma que tiene más del 70% de la población conectada a Facebook. Claro. Inmediatamente cualquier negocio en el que tú pienses va a tener la posibilidad de impactar, promover, de darse a conocer usando Facebook como herramienta de segmentación y como herramienta de generación de resultados. Tal cual. Sandra, ahora después te va a hacer algunas preguntitas Ramiro García, pero la verdad que la charla está recontra jugosa, pero quiero ir acelerando un poquito los procesos. Ojalá que esta no sea la primera y la última charla que mantenemos, ya que esto nos educa en definitiva, y nosotros, como siempre decimos, somos maestros de nada y aprendices de todo, ¿no? Y por lo tanto, estamos para aprender, y sobre todo de gente muy grosa como vos. Para nosotros, te voy a decir la verdad, anoche dormí nervioso por la charla de hoy, por eso te pedí que me enviaras material tuyo, cuando de repente tú misma me dijiste, ¿qué preguntas me vas a hacer? Bueno, yo tengo esta impronta a la hora de hacer radio, a la hora de manejar los medios de comunicación, tengo esta impronta, me gusta ir sobre la marcha, descubriendo. Porque si mando las preguntas, después primero que me aburro y me parece que estoy adentro de un contexto, y sabiendo con la persona que voy a estar haciéndole la nota, después me manejo por ahí. Pero quería tener tu información para más o menos saber por dónde andaba contigo. Retomando esto, la verdad, estuve nervioso porque sos muy grosa, como le decimos por estos lados. O sea, estamos hablando con una gerenta de Facebook, mirá lo que estás hablando, de lo que es la plataforma a nivel mundial. Y tenés datos que no son solo de Colombia, de cuando estuviste en Colombia, dominás mucha cosa. Y es muy groso, y es por donde va el mundo, y es lo que intentamos plantear desde estos micrófonos, cuando hablamos hasta de política, y políticas públicas, ¿verdad? Y políticas de gestión pública. O sea, tocamos todos estos temas. Y entonces, para nosotros esto era todo un desafío. Primero que te sientas a gusto con lo que estamos haciendo. Si no, estúpido, me hizo una nota, un tarado allá de Uruguay, de mina. A nosotros no, es todo un desafío, aunque te parezca mentira. Yo la siento así, la nota. Me gusta que el entrevistado diga, che, qué bien la pasé, estuvo bárbaro, informé. Por eso para mí es como todo un desafío cada nota, y sos una bruta grosa, vuelvo a repetir. Bueno, ¿qué pasó después de Facebook 2014 al 2016? ¿Qué pasa? ¿Qué decidís? ¿Por qué dejar Facebook? Porque desde Colombia, ahí es cuando te trasladás a donde estás ahora, a los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Porque seguís hablando maravillas de la plataforma, porque es verdaderamente una maravilla. Entonces digo, la gente se preguntará, pero si habla maravilla, si estaba tan bien y todo está acá, ¿qué pasó ahí, no? Álvaro, algo que promuevo mucho es poder actuar acorde a los sueños que uno tiene. Y evidentemente Facebook se convirtió en un sueño ya hecho realidad. Una experiencia increíble, es una empresa espectacular. Y fíjate que pues yo estoy casada, felizmente casada, ya hace más de 19 años, 20 años ya va a ser, y tengo hijos, tengo una hija de 18 años. Epa. Que quiere ser actriz. Mira. Y mi hijo Nicolás, que tiene 13 años y quiere ser basquetbolista de la NBA, quiere ser el primer colombiano en la NBA. Mira. Y un sueño que siempre hemos tenido y que nos esforzamos por mantener, por seguirlo cumpliendo, digámoslo así, es mantener la familia unida y apoyarnos. Y lo único que ataba a mi familia a Colombia era yo, era mi posición en Facebook, porque mi hija ya estaba empezando a estudiar en un colegio acá en los Estados Unidos que tenía énfasis en el tema de actuación, y mi hijo Nicolás quería empezar a estudiar en un colegio que hay aquí en la Florida, para deportistas de alto rendimiento. Sí, él apenas tiene, en ese entonces él tenía 12 años, aplicó al colegio y fue aceptado. Y ya lo que teníamos era que mudarnos, digamos, y poder empezar a entender qué había que hacer. Y cuando empezamos a entender qué había que hacer con mi hija ya estudiando en este colegio y Nicolás ya queriendo ingresar a este otro instituto, pues era montar una compañía para poder venir como inversionistas a los Estados Unidos. Y bueno, a eso estamos ¿Cómo fue esa decisión, Sandra? Porque después suena como que nos levantamos y decidimos. Claro. ¿Sí o no? A ver, tu hijo, ¿qué edad tiene, me dijiste? ¿El varón? Nicolás, sí. Nicolás tiene 13 años 13. Ahora. Nicolás 13 aspira a jugar en la NBA, pero vos en el tema de digital y de plataforma ya estabas en la NBA. Exactamente. O sea, exactamente. Fíjate que el sigo estando, Álvaro. ¿No? Bueno, acá sí, no, pero o sea, ¿seguís ligada a Facebook hoy por hoy? No, para nada, porque evidentemente yo ya estoy como consultora externa para las empresas, para las compañías que quieran un acompañamiento en ese proceso de digitalización de su proceso comercial. Y les recomendás Facebook, ni que hablar. Como medio y como herramienta, definitivamente. Claro. Y con conocimiento de causa. Es yo lógico. Ya voy a cumplir ahorita 20 años de estar en el mundo digital. Claro. Entonces es casi como decirles, venga, no se me aturda, porque obviamente hay mucha información, hay muchos medios, muchas tecnologías, mucha solución, pero keep it simple. O sea, si usted lo que quiere es un resultado que impacte su negocio rápidamente y donde pueda controlar y pueda seguir aprendiendo y sepa que es donde puede conseguir el mayor número de personas sin estar concentrando sus recursos en 20,000 medios, digamos, o fuentes, sí. Pues concéntrese solo en una, una que ya tiene bastante para trabajar, para aprender, pero que además le da las herramientas para poder hacer segmentación, claro, y claro, ser mucho más eficiente en ese targeting o en ese impacto de personas o de audiencias, claro, que realmente van a hacer un cambio en su negocio. Te voy a hacer un parate. Así como tú fuiste, no te rías, lo que te voy a decir ahora. Así como tú fuiste la gerenta de Facebook para Colombia, nosotros queremos ser para Uruguay tus representantes. y mover todas las empresas de acá de Uruguay a través de tu empresa. Gracias, Álvaro. Ok, pero es en serio, era un honor para mí. Lo vamos a conversar. Hay un montón de empresas, hay campañas políticas, hay un montón de cosas que se pueden manejar desde tu conocimiento. Claro que sí, sobre todo que fíjate que en Uruguay. Pero queremos ir cerrando, porque acá son muy rápidos, se escuchan cosas y después van por los caminos de costado. Entonces digo, aunque suene medio así, te lo voy tirando, ¿no? O sea, ok. Digo. Perfecto. O sea, para Uruguay, como tú fuiste de Facebook, Colombia, nosotros queremos ser de tu empresa, ¿ok? Sanqui. Muchas gracias, Álvaro. ¿Okay? Muchas gracias. Te lo voy diciendo, perfecto. Ya. Voy a incorporar a la charla a Ramiro, porque si no se nos va a hacer el tiempo y no participó, y es un hombre que domina mucho todo esto también. Ramiro, te está escuchando Sandra? Bueno, qué decir de Sandra Quintero, ¿no? Una mujer emprendedora con un cargo gerencial de prestigio mundial, que es una líder de opinión y persona considerada referencia e influencia en temas digitales, ¿no? Es algo interesante lo que plantea recién, ¿no? Tiene una empresa que, a ver, vos me podrás corregir, Sandra, si voy por el camino correcto o no, que es una empresa consultora e incubadora de mentoring digital, algo por el estilo, ¿no? Para empresas ya formadas. Claro, una incubadora para empresas ya formadas, exactamente. Vendría a ser algo así como una post incubadora, entonces. No invierto, no hago el tema de inversionista, ni de rueda, ni nada de esto. Es más, como consultora, me contratan estos empresarios para llevar a otro nivel su compañía, apalancados en tecnologías. Claro, sí, es bien claro uh-huh. El proceso donde se inserta el negocio de Sandra, ¿no? Es decir, ya es la parte post, cuando ya está todo estructurado y funcionando. Está muy interesante eso, ¿no? Nombraste algo que me interesó mucho y creo que a la gente de Uruguay, a los escuchas del programa, les va a interesar porque es algo que venimos hablando, ¿no? La necesidad de generar políticas educativas que vinculen el mundo académico con el mundo empresarial. Y vos sos hija de un proceso que incluyó estas dos patas. Supo vincular el mundo académico, es decir, la universidad en la que tú estabas, tuvo una política bastante interesante de acercar los conocimientos de la academia hacia un sector que era emergente en ese momento, que no se veía seguro, que era un sector de alto riesgo y que en definitiva se terminó consolidando. ¿Cómo una práctica, a veces una política educativa eficiente, puede lograr que una persona con tu talento, tu capacidad, pueda lucirlo y llegar a donde llegaste, verdad? De acuerdo. Tú estás agradecida con este tipo de políticas universitarias, ¿no? Totalmente, Ramiro. Entre tú más le permitas, a través de herramientas, a los jóvenes desarrollarse, pues el mundo va a ser muy distinto. Porque al final ideas hay muchísimas, sueños hay, y muchas veces lo que nos falta es impulsar a que estos jóvenes sigan soñando, y dos, facilitar la realización en parte de esos sueños, simplemente facilitándoles herramientas, ¿no? Para que los puedan probar, puedan ver la viabilidad, puedan casi que vivirlo hoy en día, en el presente, así todavía no sea una realidad futura. Te doy el ejemplo con mis hijos, el poderlos impulsar a ellos a que sean lo que quieren ser. Mucha gente dice, pero tu hijo sí juega básquet, pero tu hijo sí es alto, pero tu hijo, pero, no, sin peros. O sea, claro. Si eso es lo que él quiere, tiene es que hacerlo mejor y cada día practicar y ser el mejor. Claro. Esa es la diferencia, y es, él no va a decidir ser el mejor basquetbolista o ser basquetbolista de la NBA faltando un día o un año para cumplir la edad. Él tiene que prepararse con antelación. Lo mismo pasa con estos jóvenes universitarios que salen al mundo corporativo, a todos estos empresarios que los escuchan a ustedes y que están buscando ese recurso humano, ese talento humano para poder desarrollar sus compañías, y encuentran chicos que pudieron haber estudiado, que tienen la teoría, pero que la práctica no, que no han podido poner en práctica o no han podido desarrollar porque muchas veces no se les facilitaron con las herramientas adecuadas. Entonces, sí, Ramiro, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es muy importante generar esos espacios donde los jóvenes puedan probar, ¿no? Puedan probar, y evidentemente puedan probar cosas sanas o que les permitan construir y pensar en grande y pensar diferente. ¿Sabes una cosa, Sandra? A mí me interesa mucho esta charla que se está llevando adelante. Yo creo que es brillante y ha aportado un montón de material, aunque vos no lo creas, para empezar a pensar cosas que acá en Uruguay están dejadas de lado. Y una cosa fundamental es esto, ¿no? Tú eres hija de un proceso educativo que es brillante, que ha tenido unos resultados muy interesantes para tu país, para Latinoamérica y, bueno, por supuesto que para el mundo ya, porque eres una mujer que ha logrado cosas que se está necesitando en materia de igualdad de género. Y tú lo has logrado por tus capacidades, claro, y por las oportunidades, claro, que se te han brindado, tal y tú cual las has sabido aprovechar, claro, ¿no? Claro, no precisaste de algo de género para poder llegar a donde llegaste. Así es, totalmente. Es muy importante esto, es muy importante. Cuando a veces, en algunos países de América, para poder lograr la mujer es por obligación de género, y nosotros decimos que eso es menospreciar a la mujer, en definitiva. No es por, no es por cuestión de cupos, sino que es cuestión de capacidad. Y cuando la mujer es capaz, se puede hacer el lugar en el mundo, como lo has logrado tú. Así es, Álvaro. De hecho, fíjate que han habido varias compañías que me han contratado como speaker, y donde he tenido la oportunidad de hablar, en algunas desde el punto de vista de tecnología y el desarrollo, obviamente, de cómo las tecnologías facilitan el crecimiento de negocios, pero en otras también como mujer en el entorno de tecnología que es muy masculino, claro, ¿no? Tradicionalmente. Claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia y ese mensaje para las mujeres de dejar de pensar en si es mujer o es hombre, y más bien ser ellas al 100%, ser femeninas, y más bien utilizar su conocimiento, su capacidad, sus ganas, y expresar lo que piensan, lo que sienten, y ejecutar aquello que ellas consideran que es lo ideal para esas organizaciones para las que trabajan o para las propias? Claro. Entonces es empoderar a esa mujer en que ese liderazgo que tiene, porque la mujer es líder innatamente, es madre, imagínate, claro, tiene la capacidad de ser mamá, de sí, producir vida, de traer vida al mundo. Claro. ¿Qué más poder que eso para poder, obviamente, tomar esas ventajas que tenemos y usarlas también en el entorno corporativo, en el entorno de negocios? ¿Sí? Claro. Humildemente, no, en ningún momento, porque soy mujer, entonces tienes que, no, o me toca, no. En ningún momento de esa manera es. Claro. Soy mujer, claro. Y es creértela tú misma, porque en las investigaciones que se han desarrollado, y como mujer te lo puedo decir, claro, muchas veces dudamos de nosotras mismas, de nuestra propia capacidad, y los hombres tienden a ser más relajados en ese sentido. Claro. Son más como no confiados, como que más o arriesgados, o como que se la creen, y muchas veces nosotras no la creemos. Entonces, evidentemente, primero cree en ti, primero entiende que tú ya como ser eres único, diferente y capaz de impactar lo que te propongas. Claro. Y que si esa convicción la llevas al mundo corporativo, al entorno en el que tú te quieres desenvolver, desarrollar, bien, evidentemente vas a llegar a un resultado muchísimo más, claro, positivo. Tal cual. Sandra, increíble, tengo a otra persona que también es columnista acá. Tú me estás viendo por la cámara, ¿no? ¿Me estás viendo, no? Sí, sí, sí. Ahora sí, vas sí, a ver lo que vamos a hacer. Yeah. Voy a sumar a la charla a través de WhatsApp a otro columnista, Fabián Rodríguez. Buen día, Fabián. Buen día, ¿cómo estás, papá? Un gusto. ¿La escuchás a Fabián, Sandra? Sí, yo lo escucho. Sí lo escucho, Álvaro. Fabián, digámosle todos los cursos que también has realizado, para que sepa él. Sí. Vos sabés que más que nada estás escuchando excepcional, la verdad, los felicito a los tres porque están dando una charla espectacular. Yo en su momento hice una tesis sobre la teoría de los techos de cristal, que ella sin duda la debe conocer. Es una teoría en la cual la gerencia está implementada por un techo imaginario, en lo cual la mujer le cuesta supuestamente mucho acceder y romper ese techo de cristal en el mundo del management. Y curiosamente, cuando se termina esa tesis, lo que sale es que después de haber logrado muchas entrevistas y todo, que justamente lo importante no era el tema de género, sino realmente las propias gerentes decían que no existía eso y que lo podían romper perfectamente, que era un imaginario, ¿no? Que más que nada se expresaba en la capacidad y en el ser, como bien decía que estaban hablando recién. Yo no sé si le puedo hacer una pregunta, Papo, y sí, cómo no. Para no estar Yo quería hacerle una pregunta que siempre me llamó la atención. Es en el momento de introducir Facebook en los distintos países latinoamericanos, ¿qué relación había directamente con los estados, ¿no? Los estados latinos, si realmente qué tipo de trabas ponían en los que eran los contenidos, ese relacionamiento estado y empresa, pero obviamente particularmente Facebook, ¿cómo era, ¿no? Ese relacionamiento, si imponían algo, si no. Si le entendí bien, Álvaro, a Fabián, la pregunta es qué colocaban, si había algún problema en el tema de contenidos que se publican en las redes. Fabián. Exacto. Si le Listo. ponían algún reparo, Sandra, Ok. al propio Facebook desde algún país de Latinoamérica o desde algún otro país, le decían no, esto sí, esto no, si condicionaban a Excelente. la propia Facebook, ¿verdad? Sí, Desde algún país. excelente pregunta, Fabián, porque precisamente fíjate que Facebook es una plataforma que le permite a las personas, marcas y compañías publicar contenidos, pero Facebook no desarrolla contenidos. Facebook no produce contenidos. Todo el contenido que vemos en Facebook es producido por personas, por marcas. Pero el contenido que Facebook produce dentro de Facebook es como una marca más produciendo contenido, en la medida en que cuando quiere promover algún producto o servicio de ellos. Pero como tal, Facebook es una plataforma donde entra oferta y demanda de contenidos y de personas necesitando ciertas cosas. No es quien define de qué se puede hablar o no se puede hablar. Y aunque algunas veces los países quieren entrar a sesgar o a solicitar, a censurar ciertos contenidos, empiezan a entender que es que Facebook es una plataforma. Mira, pasaba mucho con políticos, con personalidades públicas, que cuando la gente creaba grupos o páginas que decían, yo odio a tal marca o yo odio a tal personaje. ¿Sí? O todos los que odiamos tal cosa buscaban y solicitaban a Facebook bajar ese contenido. Entonces, Facebook, ¿qué responde? Dice, ok, así como que si te gustaría que bajáramos ese contenido, entonces tendríamos que bajar al que dice yo amo. ¿Por qué no me pides bajar al que publicó yo amo a tal marca o yo o todos queremos a fulano de tal o a zutano? Así como hay personas que quieren, otros no les parece o no les gusta, siempre y cuando esos grupos o esas páginas de personas transmitiendo un mensaje no utilicen la marca, la imagen de una manera errada, no estén diciendo evidentemente mentiras o un contenido no apropiado, el contenido se va a mantener. Entonces, sí hay unas políticas dentro de Facebook que regulan, digamos, a las personas para que sepan qué tipo de contenido es permitido en términos de Facebook no promueve temas que vayan en contra de la religión o que vayan en contra del género o que vayan en contra de una tendencia sexual o que vayan en contra de un grupo político u otro. ¿Por qué? Porque lo que busca Facebook es precisamente democratizar el entorno digital, ¿no? Lo que a ti te gusta no necesariamente le tiene por qué gustar a tu vecina, ¿cierto? Entonces, no sé si eso era la pregunta que tenías, Fabián. Exacto. Sí. Fabián, te agradezco enormemente No, por favor. el haber estado esta mañana acompañándonos también. Sé que estás ahí siguiendo palmo a palmo a través de la radio. Te mando un No, al abrazo contrario. El grande. agradecido es espectacular porque, digo, entre los tres han hecho la verdad, una nota espectacular. Y obviamente, lo felicito porque esto aporta mucho a esta sociedad. Y nosotros siempre estamos en un lado, que por lo menos hay gente que también va por el mismo camino, ¿no? Muchísimas gracias y un gran saludo desde aquí de Uruguay. Un saludo te han mandado, Sandra, y terminamos Muchas gracias, la Fabián. comunicación Muchas con gracias. Fabián. Ramiro, algo que haya quedado por ahí. Sandra, nosotros tenemos un blog, yo te lo pasé el blog, Nos gustaría, en la medida que quieras, poder publicarte algunos de los videos tuyos también ahí. Te habrás dado cuenta, si cuando tengas tiempo de ingresar, que hay trabajos formidables realizados en este caso por Ramiro García, distintos temas que hemos tocado, y nos hemos sorprendido la cantidad de reproducciones. En 5 videos que se han subido tenemos arriba de los 70.000 reproducciones. 5 videos, 70.000 reproducciones. Nos gustaría poder tener algo tuyo también dentro del blog, en la medida que lo permitas, y este tipo de charlas mantenerlas. No tiene por qué ser semana a semana, pero cuando tú lo dispongas, poder mantener este tipo de charlas, porque abre mucha cabeza. Nosotros no estamos, más allá de que uno sea criado, yo soy de la capital del país, de Montevideo, pero desde hace muchos años, hace más de 19, que he emigrado de la capital del país, y estoy en distintos medios del interior de nuestro Uruguay. Ahora, hace como 17, 18 que estoy acá, a 100 y pico de kilómetros de la capital del país, en una ciudad que, como bien sabés, se llama Minas, y es la capital del departamento de La Valleja. Pero hemos estado por todo el país haciendo esto. A nosotros nos gusta la radio, pero también nos hemos tenido que ayornar a lo que son estos tiempos digitales. Te digo más, comprarme esto que estás viendo ahora vos en la pantalla me costó un triunfo, porque mirá, así como la gente tiene agenda, esta es mi agenda. O sea, acá agendo y acá me comunico. O sea, todavía soy medio rupestre, todavía estoy en la época del paleolítico, pero me gusta ayornarme, y este es el camino. Y entonces me parece que estos son aportes muy importantes. No sé si la gente en la capital del país, a través de los medios de comunicación, tienen la posibilidad de poder realizar este tipo de notas que estamos realizando. Es un lujo que nos damos de poderte tener hoy conversando con la gente y volcando tu experiencia y tu conocimiento, ¿ok? En un mundo que va y vos estás en la primera línea. O sea, estamos hablando con una corredora de Fórmula 1, por hablarlo en términos automovilísticos. Esto no es turismo, ¿cómo es que se le dice? Turismo, ¿no? La categoría turismo, ni la... No, esto es Fórmula 1. Estamos hablando con un Fórmula 1 en este mundo en el que andamos. Así que es verdaderamente un placer, y bueno, y que esto no se pierda, y vamos a mantenernos en contacto. Ramiro, ¿te queda alguna pregunta más? Hay muchas, me parece. Sí, es una mina inagotable de temas, por decirlo de una forma descriptiva esto, ¿no? Y no, yo no quiero abusar mucho del tiempo de Sandra, pero me gustaría por lo menos resaltar el valor que tiene Facebook y otras redes sociales para la construcción de democracia. Se habló de datología, es decir, de cómo Facebook y otras redes sociales permiten recoger datos que uno no tiene ni idea que están ahí, pero que están ahí para la toma de decisiones, no solo de marketing, sino también decisiones públicas, para lo que son, bueno, mejorar los impactos de ciertas políticas públicas, recoger en foros de debates, en grupos de Facebook, en páginas que utilizan a veces los municipios, los gobiernos, ¿no?, para comunicar sus políticas, sobre la reacción que tiene la gente ante determinados temas de gestión pública, y recoger, bueno, a través de esa información que se tomaría a partir de la data science, como se le conoce, ¿no?, para evaluar cuál fue el impacto verdadero, la conformidad de la gente, qué faltó, qué no faltó, qué es necesario agregar, si es necesario reevaluar, reformular, ¿no? Creo que es un tema enorme para tratar. También me interesó mucho la parte de Sandra que, bueno, menciona los beneficios naturales que van a dar de aquí al futuro las redes sociales en la comunicación humana, a un nivel ya muy diferente, ¿no? Ya estamos hablando de educación online, estamos hablando de temas realmente innovadores, y sobre el potencial económico que están teniendo estas plataformas de comunicación y de relacionamiento interpersonal, que todavía están subexplotadas. ¿Vos qué opinás, Sandra? ¿Las redes sociales tienen aún mayor capacidad de seguir generando valor? Sí, Ramiro, definitivamente, sobre todo en la medida en que las personas sigan utilizando estos medios para poder interactuar, para poder, digamos, las limitaciones que podemos tener como personas, definitivamente van a seguir creciendo. Facebook, solamente Facebook es la única que tiene más de 1.9 billones de personas a nivel mundial, y son personas únicas, activas en la plataforma en el último trimestre. Pero fíjate cómo Facebook también viene proyectando el cambio y hábito de consumo de las personas, de cómo se comunican, y precisamente por eso adquiere Instagram hace más de 3 años. Claro. Entonces, no necesariamente tú tienes que estar en Facebook para ser impactado a través de algo en Facebook, sino que con que tengas Instagram, donde ahí hay más de 700 millones de personas conectadas, pues evidentemente empieza a haber un dinamismo y un cambio, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes. Vemos un uso muy importante de Instagram, mucho más pronunciado. Eso no quiere decir que no tengan Facebook. Sin embargo, hay un uso bastante fuerte con esta tecnología o con esta plataforma. Entonces, fíjate que es un tema de la tecnología, cómo va evolucionando, qué nuevas formas de comunicación empieza a plantear, y cómo las personas, el consumidor, empieza a interactuar y hacer uso de esa tecnología para el comportamiento de la misma y la evolución de la misma en nuevos desarrollos. ¿Sí? Entonces, fíjate, Snapchat, todo el tema de los jóvenes usando Snapchat, que son videos cortos, videos que no queda como la historia, simplemente lo puedes ver y en 24 horas ya se pierde. Entonces Facebook integra Stories dentro de Instagram, ya Stories también dentro de Facebook, dentro de Messenger. Es como, si a ti te gusta eso, pues ven, y yo también te utilizo esa forma de comunicación dentro de esta plataforma que ya te permite comunicarte de diferentes formas. Entonces ven y yo te la pongo también a tu disposición, y entendamos a ver qué tanto uso le dan, cuál es ese hábito, ese comportamiento, y cómo promovemos o facilitamos que vaya creciendo todo el tema de realidad aumentada. Ah, clarísimo. Que Facebook obviamente viene con Oculus, ya hace años trabajando. Oculus todo Rift. ¿A través de qué? De un dispositivo móvil, de una cámara, pero evidentemente de poder estar conectada con las personas que son importantes para ti a través de una plataforma que ya tiene la mayor cantidad de personas conectadas. Entonces fíjate que lo uno lleva a lo otro, que era parte de lo que decía ahorita Álvaro. Entonces fíjate cómo una cosa lleva a la otra, y evidentemente va a seguir evolucionando, ¿sí? No sabemos qué va a pasar más adelante, porque fíjate lo que pasa en un solo año, todos los cambios que hay, claro, las nuevas tecnologías que se vienen. Entonces es simplemente poder estar en esa jugada, pero poder entender que sí existe una plataforma que tiene más de 1.9 billones de personas conectadas constantemente dentro de la red, y que no hay ninguna otra que se le acerque siquiera para poder obviamente facilitar el desarrollo de negocios. Una última cosa, Sandra. Estoy súper agradecida con el tiempo que ustedes me han dedicado, con todas otro las día. Preguntas, darme la oportunidad de hablarle al mercado uruguayo, que mejor bien dicho son personas muy especiales. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar con personas de Uruguay, siempre ha sido un placer para mí. Es un país que llevo en el corazón. No he ido a Montevideo, conozco Colonia, tuve la oportunidad de estar en Colonia precisamente cuando trabajaba en Facebook, hicimos un evento allá, pero de verdad yo les agradezco enormemente el tiempo, las preguntas, y bueno, ya saben que en Facebook Sankey Digital es mi página, y que por Facebook Messenger también me pueden conseguir m.me/Sankey Digital, y en mi sitio web www.sandraquintero.com. Será un placer para mí poder ayudarlos y ayudar a todos los empresarios en Uruguay a empezar a utilizar tecnologías digitales para la evolución de sus negocios. Claro, muy interesante. Me quedé en una reflexión antes de despedirme, Sandra. Qué increíble, ¿no? La plataforma donde mayor contenido se ingresa es la que no tiene contenidos. Es una cosa de locos, ¿no? Así es. O sea, así es, la que tiene mayor contenido, que es el que le va metiendo la gente misma, fue creada sin contenido. Es como hacer una gran cochera en el mundo, ¿verdad? Donde la gente va guardando su coche. En este caso va guardando un muro propio, ¿verdad? Donde lo va llenando de contenidos. Es una cosa verdaderamente fantástica, el que un día se sentó a pensar en eso, verdaderamente, ¿no? Esto era como la vuelta pasada hablábamos de lo que tiene que ver con Uber. Es la mayor empresa en el mundo de taxis sin tener un taxi. Hoy por hoy hablamos de, ¿cómo es que se llama? La de los Airbnb. Hoteles. ¿Eh? Airbnb. Claro, sí. Airbnb. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Y o no sea, tiene ningún hotel. Sí, exacto. Casa. Exacto, exacto. Ningún activo. Sí, uh-huh. Sí. La mayor empresa de hoteles no tiene hoteles. Es una cosa formidable, verdaderamente formidable. Verdaderamente. Eso es parte de democratizar. Fíjense cómo cambia completamente y cómo el uso de tecnologías ya le permite a la sociedad evolucionar y empezar a desarrollar estas nuevas formas de negocio y plantear una nueva figura mucho más transparente para las personas, para que tomen esas decisiones. Claro, tal cual. Sanky, Sandra, te mando un beso grande, gracias por esta comunicación en la mañana de hoy. Ha sido verdaderamente un placer. Y te vuelvo a repetir, espero que no sea la primera y la última. Okay. Álvaro, muchas gracias. Así será entonces. Álvaro y Ramiro, gracias por su tiempo y por invitarme a ser parte de su programa. Gracias a ti. Que pases muy bien. Que pases bien, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bueno, chao, señores, por acá nos quedamos nosotros. Cortamos la comunicación. Sin palabras, ¿no? Ramiro. Totalmente, totalmente. Dijo muchas cosas que van a ser tomadas. Imagino yo a lo largo de un buen tiempo en el...